Y este sábado, 8 de marzo, después de las 23, se van a estar presentando ahí en Juana de Arco. Ya las entradas están en Pass Line, en Alem y Mitre, para los que conozcan la ciudad de Cañuelas. Juana de Arco es el reducto ahí donde se juntan las bandas. Hay algunos amigos invitados. Tengo ahí anotado el sonidero Insurgente, que estarán formando parte también de la carterera y de la presentación de esta faceta musical, si se quiere, del próximo sábado aquí en la ciudad de Cañuelas. Lo tengo ahí cariñosamente, le dicen el Bocha Otero, que es el tecladista de Andando Descalzo, que nos ha atendido en esta tarde y vamos a charlar un ratito con él. Bocha, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, ¿me escuchan bien? Yo te escucho bárbaro, vos no sé cómo me escuchás a mí. No, perfecto, perfecto. Contanos un poco, ¿vienen a Cañuelas por primera vez? Sí, bueno, recién estaba haciendo memoria. Como bien dijiste, hace muchos años que estamos, van a ser 30 o estamos cumpliendo 30 años. ¿30 ya? Y ya estamos en los 30, sí. Yo recién decía, viste, que los vi cuando era más joven que ahora, yo tengo 50. Claro. Y creo, si la memoria no me falla, que es la primera vez en Cañuelas, así que hermoso de poder ir para aquellos lados y bueno, compartir este lugar ahí, sí, en Juana de Arco, que nos han hablado muy bien, así que con ganas. Cuando yo los vi hacían reggae, ¿ahora hacen algún otro estilo? Sí, en realidad, por ahí nuestro primer disco, o por ahí algo del segundo, no es que hacíamos reggae, hacíamos fusión de varios estilos, y por ahí sí había un poco más de reggae, pero nosotros nos consideramos como una banda de rock que fusionamos con... Tenemos algunas canciones más que van para el reggae, y bueno, algunas cumbias y un poco de todo. ¿La banda fue mutando con el correr de los años, o son los mismos integrantes y más o menos se fueron amalgamando? No, menos el bajista, que tuvimos algunos cambios, pasaron... Ahora estamos con Alito ya hace un tiempo, que fue bajista de Palo Pandolfo. Uh-huh. Pero después fuimos siempre los mismos, siempre. Estos 30 años siempre los mismos. Musicalmente me decís que están buscando otros ritmos, ¿no? No, en realidad no es que... Vamos, siempre nos caracterizamos... Por ahí tenemos discos donde predominó más el reggae, como los primeros... Otro disco donde había más rock, vamos, según los momentos y lo que nos va dando ganas de hacerlo, lo vamos mostrando, pero siempre creo que como el rasgo general es rock con fusión de algunos otros géneros. Ustedes, bueno, nacieron por ahí por la zona de Mataderos en el 95 aproximadamente. ¿En qué etapa están ahora musicalmente? ¿Están presentando discos, presentando temas? Viste que hoy... no hace falta tener 12 temas para lanzar un disco. Sí, sí, eso es cierto. Pero bueno, nosotros, la verdad que sí pudimos aceptar, porque también era algo, esta cuestión de la costumbre y de lo que nosotros estábamos, aceptar de que ya no se lance más un CD, por ejemplo, claro, físico. Porque era algo que nos gustaba mostrar dentro de la obra, no sé, el famoso librito donde uno podía ver las letras y el arte que lo iba acompañando. Y bueno, eso ya hace dos discos que no se hace, pero sí seguimos manteniendo el formato de lanzar, cuando grabamos, armar una obra de entre 8, 10, 12 canciones. En este caso, sí, estamos presentando, que sacamos el año pasado, disco Paradójico se llama, que lo estuvimos presentando en octubre, fue como el lanzamiento en Vorterix acá en Capital. Lindo lugar. Y bueno, a partir de ahí ya empezamos a mostrarlo. No sé, el fin de semana este pasado estuvimos por Cariló y Mar del Plata. Ahora bueno, vamos ahí a este sábado a Cañuelas, y bueno, y después hay un montón de fechas más por distintos lugares. Bien, la idea es mostrar un poco este nuevo material. ¿Y más o menos qué tiempo le lleva en cada presentación? ¿El show? Sí. No, va dependiendo un poco el show. A veces, según el horario, uno tiene que hacer un show más reducido. A veces hay más bandas, entonces hay que hacer menos canciones, más canciones. Pero en realidad, por ejemplo, a Cañuelas, como es la primera vez que vamos y o a lugares por ahí donde vamos poco y nos espera gente que hace rato que no nos veo, que por ahí no nos pudo ver nunca en vivo, tratamos de mostramos el disco, no en su totalidad, y también me echamos mucho de discos anteriores para que puedan escuchar esas canciones que por ahí conocen más, ¿no? Claro. Entonces, por lo general los shows rondan, no sé, de la hora 20 a las 2 horas, como mucho. Bien. Viste que hoy también se está grabando en forma particular, bueno, hace un rato hablábamos de esto que me decías, yéndonos más atrás en el tiempo, el famoso arte de tapa, el librito del CD, bueno, algunas otras particularidades de cómo se graba, que yo te decía, no es necesario tener ya los 10 temas o los 12 para completar el disco completo. También se da hoy que entre artistas graban para un disco de uno y que le sirve para el disco del otro. ¿Ustedes han incursionado en eso también? Que hayan grabado invitados de otra banda y que se le dé difusión a través de los dos canales, de las dos bandas. Claro, bueno, este disco que presentamos, Paradójico, fue el primer disco que siempre tuvimos un productor artístico por fuera del disco. Sí. Y este decidimos que sea un disco bien nuestro, armarlo. De hecho, es el primer... Tengo un estudio de grabación y además produzco discos de otras bandas, pero siempre por una cuestión de también de, no sé, para evitar algunas cuestiones, y siempre nos gustó, siempre hubo un productor artístico externo. En este disco lo produje yo artísticamente el disco, y se grabó prácticamente todo en mi estudio, y se armó muy para adentro, muy del núcleo Andando Descalzo. Y bueno, y con los invitados quisimos hacer lo mismo. Por ahí en muchos otros discos hay invitados que por ahí proponía la compañía discográfica, pero en este caso quisimos hacerlo bien con artistas que nosotros compartimos parte de la historia nuestra, que compartimos muchos escenarios y que en algunos casos hasta compartimos una amistad. Así es, bueno, nada, está el Beto de los Pérez García, que es amigo de siempre. Sí. Néstor de Non Palidece, está Manu de Sueño de Pescado, está Fran del Cruzando el Charco, bueno, y la idea era eso, hacer como el disco lo armamos todos nosotros, que sea bien genuino y que la gente que iba a estar compartiendo su música tenga llegada con nosotros. Por eso te lo preguntaba, Bocha, porque los había visto, me había llegado algo de las redes, viste que hoy las redes también te potencian el material, la difusión, y no quería dejar de consultarte eso, que parecía como que tenían bandas invitadas, y en realidad son, bueno, vocalistas invitados en la banda de ustedes, ¿no? Claro, son vocalistas, más que nada vocalistas. Bueno, también en algún tema toca, por ejemplo, claro. Michael de Capanga está tocando la guitarra, tenemos otro, bueno, hay algunos músicos, pero bueno, siempre el fit que se les dice, siempre resalta o aparece más el cantante, ¿no? Ya hicimos el corte que está ahora es Cartagena, que en el video aparece Néstor, sí. O sea, en la grabación, y tuvimos la suerte que también pudimos hacer el video con él, lo mismo con Beto, que salió en Tu Buen Amor, que fue el corte anterior, así que también nos acompaña de ese lado, poder estar en el video. Bien, Bocha, querido, ahora lo vamos a estar escuchando un poco a ese temita para que los oyentes también se hagan un poco de idea y para que vayan haciendo un poco la previa del sábado, ¿no? ¿Qué esperás vos del sábado? Bueno, nada, como te decía, con ganas de ir a Cañuelas, de estar tocando ahí. Tenemos mucha gente amiga, conocida, o gente que nos escucha que están con ganas de ir. Y además, bueno, también compartiendo con el sonidero insurgente, que son otros amigos acá que hemos compartido muchos momentos. Yo con Marcos, con el cantante, hasta hemos tenido algún proyecto paralelo a Andando y al sonidero. Así que también más amigos para seguir compartiendo música.